Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es... ¡Cállese, hombre horrible! Al aire, todos los viernes a las 8 de la noche. Serie. ¿La serie? Sí, que una serie bastante mala. Bastante mala, sí, que tiene un protagonista totalmente opuesto al que tenía en sus comienzos. ¿Ah, sí? Sí, ¿no es negro ahora? No sé. ¿24? Sí. No, yo me acuerdo de Jack Bauer. ¿De nuevo? Que era Kiefer Sutherland. Claro. El señor Rubio. El señor Rubio ahora creo que es un tipo negro. Ah, mira. Mira, Kiefer Sutherland con corcho. Claro, sí, se hizo el que vende las empanaditas en el acto. Claro. No sé si es una serie mala, porque creo que nunca vi más de un capítulo, pero nunca me gustó mucho. No, a mí tampoco. La idea, a mis viejos les gustaba mucho y yo siempre les hago la contra hablando de lo malo que es. Pero bueno. Bueno, era muy, muy larga también, creo que sigue estando o algo así, ¿no? Es como que cada temporada tenía 24 capítulos. Ah, exacto. Claro. Porque, ahora me escucho 24, más. Que son 24, porque la primera temporada duraba 24 horas del día, y es como que cada temporada... Claro, cada capítulo es una hora, no, sí. Cada capítulo es una hora, dura claro, una claro. hora y es una hora en tiempo real. Me estoy escuchando a Maylen como si estuviera dentro de mi cabeza. Es que... Hoy estaba como en otra, en Japón o algo así. Sí, vengo del más allá para... Para conducir este programa. Bueno, hablando de Maylen, yo soy Maylen Rueda. Me acompañan Hola. Álvaro Bretal y Guido Rusconi. En nuestro programa, nuestro último programa antes de los 25. Sí, antes de las bodas, ¿de qué son? De plata. De plata. Ah, sí. Sí. Tenemos un programa, no sé si 100% especial, pero parcialmente especial. Somos especiales. 80% especial. 80% especial seguro, capaz que es más especial, no sabemos porque no lo preparamos todo todavía, pero sí. Va a ser bastante especial. Especial es porque estamos de festejo en el equipo de Calle Sembra Horrible, es el cumpleaños de nuestra queridísima operadora, Luciana. Tenemos acá muchos banderines y tortas, sí, globos, y hay la mesa de dulces, chisitos, rafles y 3D. De sí. todo. Igual estamos yo decía el de la semana que viene, el de hoy no sé si va a ser tan especial, pero si va a ser especial, mejor, buenísimo. El de hoy es especial, seguro. Genial, genial. Che, no, bueno, en serio, qué bueno que haya comida y bebida. Sí, sí. Falta que se materialice, pero es muy bueno que esté. Está nuestro. Podemos vender lo que querramos. Estamos está en el mundo, diario, en el mundo en la de las ideas, esa comida. Bueno, claro. Capaz que la gente que nos está escuchando sí está comiendo una picada maravillosa con queso, salamín. Nos bajás de un ondazo a la realidad. Yo estaba acá planteando una situación en la que... Idílica. Sí, no, es que no la puedo... comida, había montañas de comida y de bebida. No puedo sobrellevar gente que la decepción abanicaba. De que no le estás quitando eso, la magia de la radio. Claro. La que los oyentes nos tienen que envidiar. Ajá, ¿por qué no te vas a la televisión? Estoy tomando agua de Kin, pero con agua de la canilla en realidad adentro. Y es muy poco... emocionante. Sí, la mía es Eco de los Andes, pero también es de la canilla. Debe ser de la misma empresa, en realidad. ¿Cómo se llama la empresa de agua acá? Chan. Opa. La que vende en paga el agua acá? La que vende en Humanidades. Sí, la que vende en Humanidades. No llegó la compañía que Absa. Nos da agua. Absa, eso. Pero no es una embotelladora. No es una embotelladora. Claro, no. Ah, hay empresas de agua que... ¿De dónde sacan? ¿Te creo quieren que la sí. plata? ¿De dónde la sacan? No me acuerdo el nombre no de las botellas de agua de esas que he tomado tantas antes de rendir pero finales. Pero son muy clásicas. Tienen la etiquetita bien celestita. Ah, no. ¿Y nada, esas debo de acá conocer, o no? Pero no. Me sí, parece. Sí. Qué bueno, qué maravilla. No son de ninguna manantial. Y no, ciertamente, porque si hay algo que acá no hay es manantial, ni montaña, ni nada. Una vez fui a el lugar ese en el que aparece en la etiqueta de Villavicencio. Sí, ¿dónde y es? En Mendoza. Ah. Y no, estaba un poco decepcionado porque no era lo que mostraban en las publicidades, que era como manantial de agua. ¿Y no pensaste en denunciarlos por publicidad falsa? Sí, todavía estamos en juicio. ¿Pero cómo era? Era como, había unos caños en medio de la naturaleza que te llevan, o capaz mi memoria me falla, pero lo cual puede ser. ¿A qué edad fuiste? No sé cómo hace más de 10 años. Ah, bueno, entonces puede yo, ser. Yo era un puber. Sí, igual yo creo que es altamente probable que no haya sido nada muy maravilloso. No, como no. La de Eco, ¿cuál es? La del Villavicencio. Como sí. La de Villavicencio no es seguro. No, no. Es muy lindo eso. Es demasiado lindo para ser verdad. Ah, no, esta es Eco de los Andes. Bueno, no. No tenemos la botellita para comparar acá. Lo que sí tenemos son vías de comunicación, ¿no? Uf, exactamente. A ver, ¿quién quiere...? 451-6917 es el teléfono. Llámenos de y línea. Canten el feliz cumpleaños para nuestra operadora. Sí, que cumple sí. 64 años, sí. Pero es el B de 22. Algo importante, llamen preferentemente en algún momento que estemos usando una canción, porque si no, nuestro operador está operando. Claro. Claro, eso no es puede importante, contestar el teléfono. Eso le suele molestar a Álvaro en los programas que él opera. Sí, sí, la gente llama. La aparte gente llama para decir pavadas, no, pero para decir pavadas, para hacer chistes. Para hacer chistes. ¿Qué le dijo? Claro, claro. No nos llaman ni para ese eso. Ese tipo de cosas. ¿Viste cómo se va? Chistes de así, de pavadas, de Jaimito. Y bueno, y no, yo estoy trabajando, lo siento. Oh, bueno. Trabajando, operando. Pero por ahí a Luciana no le molesta eso. Y igual, mirá si justo tiene que mandarnos una canción y se queda charlando con alguien que es fascinante. Y yo priorizaría el teléfono. Sí, cualquier contacto que alguien quiera tener con nosotros. Claro, si alguien la quiere llamar para decirle feliz cumpleaños, que lo haga mientras escuchamos canciones. Sí, claro. Que para eso están. También tenemos WhatsApp en la radio 221-670-5190. El correo es radionautafm@gmail.com, la página radionauta.com.ar. Pero más específicamente para nuestro programa, que se llama Calle Sombra Horrible, tenemos el Twitter, que es @callesradio, y la página de internet, Calle Sombra Horrible, en Facebook, sí, en internet no, pero en Facebook sí. Y enfatizo, eso sí, sería muy interesante si alguien quiere venir a visitarnos. Como siempre, estamos en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Sí. Si quiere traer una birra. 11. Sí, por favor. Sí, porque hacerlo. A partir de la semana que viene va a estar mucho más movido la radio a esta hora. ¿Por qué? Y porque... Ah, porque tenemos programa antes. Claro. Es verdad, podemos decirlo, podemos ir avanzando. Sí, adelantándolo. Podemos confirmarlo. ¿Podemos decir qué programa es? Sí, por supuesto. Es el imponderable Le Tercer Mon. Sí, que vuelve. Programa que vuelve. Y va a ser un bloque de 4 horas fascinante. De 6, sí. Porque yo también rescato un gran programa de Radionauta, que es Lomelico del Mundo, de 4 a 6. Sí. Es un muy buen programa de política internacional. Es como un buen bloque de 6 horas, que no es algo tan común. Para no, no en Radionauta, en ninguna radio. En ninguna radio. No es por guardar radio Nauta. No, en ninguna radio es tan común. 6 horas. De buen material. De buen material, sí. 4 y después nosotros que también. Buen material. No, y después viene el material nuestro que es decente, cuando mucho. Sí. Zafamos. Esperemos que las redes estén hoy a full, de tener muchas cosas listas. Me parece que no, pero no importa. Pero bueno, iremos preparándolo. No, porque yo no hice nada para redes. Todavía. A mí me está dando mal el Twitter en la computadora. A mí me anduvo mal hoy todo el día. Ah, ¿viste? Sí, sí, sí. No, se cargan las imágenes. Ajá. Ahora me están dando bien. Estoy viendo una imagen de una tapa de noticias que parecería chiste, pero siendo noticias debe ser real, que es Scioli en calzoncillos con la banda presidencial y en calzoncillos. Y dice, escándalo Scioli, último símbolo del relato delirante. Así que bueno, la verdad que preferiría que deje de andar Twitter. John Twitter, por favor, si me estás escuchando, no quiero que funcione. Está de baja. Sí. Bien. Me pregunto si en esa foto Scioli está con el torso desnudo. No, está con saco, todo como vestido presidencialmente, de la cintura para arriba, claro, pero tiene un boxer. Claro, sí. el rey está desnudo. Igual es una imagen... No es la imagen que uno quisiera ver nunca. En general. No. ¿No les suelen hacer como juicios, estoy muy con los juicios, a Revista Noticias por esas cosas? Sí, pero bueno, Fontevecchia parece que sale airoso. Sí, porque nunca sigue haciendo cualquier cosa. Sí, me acuerdo la esa de Cristina, que estaba como teniendo un orgasmo, que era una etapa espantosa. Sí. Bueno, Nadie quiere ver a Cristina teniendo un orgasmo. Mucha más gente quiere ver a Cristina en un orgasmo de la que quiere ver a Scioli en calzoncillos. O sea, sí, creo que es mucho más común. Obvio. Te sí, sorprenderías. Olvidate. Sí, sí, sí. Hay muchos fans en sentido sexual, erótico. Sí, fetichistas del poder y de... Y bueno, no. Está bien, que yo no voy a decir nada, No voy a profundizar. No. Antes de seguir profundizando sobre la sexualidad de nuestros mandatarios, vamos a escuchar una canción. Por favor. Vamos a escuchar de... una canción muy famosa de The Clash que se llama Rock the Casbah y que apareció en la película de Wes Anderson, The Royal Tenenbaums. Hombre horrible, el único programa que no pasa el mató. Horrible. Son las 8:15 p.m. Y acá estamos muy contentos con las artísticas. ¿O no, Álvaro? Sí, a mí me gusta. Me gusta mucho esa de que no pasamos el mató. No sé si lo dije, pero... En algún momento. Me gusta más la idea de no pasar el mató que el hecho de no pasarlo en sí, porque el mató no es una banda que me disguste particularmente. La última canción, bueno, del último... Ah, ¿la escuchaste? Sí, escuché el EP. Son tres canciones. Me gustó mucho la... El tesoro, digamos, las otras dos no demasiado, parecieron bastante de relleno, pero... Y de hecho, los dos discos con LPs, digamos, el primero del 2004 y la Dinastía Scorpio, me gustan, los EPs no tanto, pero bueno, no sé, la idea de no pasar el mató me resulta muy atractiva. Nos sentimos muy originales. Es, especial, claro. Es una bandera, claro. Que llevamos. Sí. Es una bandera, claro, exactamente. Yo la estoy empezando a... Es el curro de no pasar. A querer. Curro. Y sí, en algún momento se va a acabar eso. Bueno, pero bueno, por ahora hace muy poco, programa número 24, y esta artística está desde el programa número 15. Somos re jóvenes, 10, boludo. Sí. Somos jóvenes. Tenemos tweets de la semana. Eso es algo que no ha cambiado en estos 24 años de Calle Sombra Horrible. Sí, porque cada programa te quita un año de vida. Sí, al menos a nosotros. A mi rostro, por lo menos, eso sí, sin duda. No, estás más joven, así, más juvenil. Está afeitado. Ahora yo soy el único que tiene barba en todo el lugar. Sí. Todos imberbes. Por el momento, y sería... Pero es muy probable que nunca tengamos barba los tres. Y me preocuparía un poco. Pero bueno, puede pasar. Algún día va a pasar. No sé. Hay que inyectarse, ¿no? Y esas cosas. Y podría hacerlo en algún momento. No, poder se puede. Algún día va a pasar que el programa que una vez fue conocido por su vello facial lo vaya a perder todo. Sí. Pero no es hoy. Y podríamos empezar a leer algunos tweets de la semana que hemos ido recogiendo. En una semana que sorprendentemente fue bastante difícil encontrar, ¿no? Álvaro, a mí me costó. Sí, a mí no me costó tanto, pero porque hubo un par de temas muy, muy importantes. Y fueron en general en torno a esos temas, digamos, ¿no? Que fueron, bueno, el tema del 2x1, sí. y un tema que bueno, fue relevante un par de horas, que fue el hackeo, que en Twitter fue importante, que fue el hackeo de la cuenta de Miriam Bregman, y que hicieron, sí, varios chistes al respecto. Sobre todo era sorprendente la poquísima gracia que tenían todos, esos muy, imbéciles. Todos muy malos, muy malos. Si vas a hackear, por lo menos debería ser gracioso, ¿no? Y sí, incluso, digo, yo diría, si vas a hackear de entrada, hackea la cuenta de alguien que tenga un poco de poder, de alguien que valga la pena hacerle bullying y no a Miriam Bregman. Y si lo vas a hacer, sé gracioso. Claro. Era una cosa tristísima. Y encima aclarando, igual yo estoy en contra del 2x1, pero es muy gracioso hackear esta cuenta. Tuiteaba el que había hackeado la cuenta. Aparte son cosas que duran media hora y después la recuperan. Pero nada, fue lamentable, y hay un tuit que hace alusión a eso. Sí, también estuvo el caso de Scioli y su sorpresiva paternidad, y etcétera, etcétera. Sí. Que ahora cuando leamos el primer tuit, vamos a tener que profundizar un poco. Porque profundicemos. Por sí solo. Seguimos profundizando en la sexualidad de nuestros presidentes. De nuestros... No, por favor. No, bueno, presidentes en una realidad alternativa. Claro. O en un futuro. En una ucronía. Es muy poco probable que en sí, un futuro. No, pero... tampoco creo. Bueno, el primer tuit es de Carlos Busquet, este tuitero escritor que también Álvaro admira mucho. Sí, que suele aparecer de forma recurrente. Sí, Esta vez no lo traje yo. No. Sorprendentemente. Pero bueno, Carlos Busquet, que suele ser bastante efusivo en su militancia contra el gobierno de turno, escribió lo siguiente. Tanto problema con el aborto y votaron uno para presidente. Genial. Resulta que, para explicar, esto fue en el contexto de que salió a la luz esta paternidad de Daniel Scioli. Y resulta que la que avisó que iba a ser padre sin consultar a la madre de ese niño o niña. Que después salió a decir que es raro que Scioli hubiese salido a hablar sobre una nueva paternidad cuando se enteró. Le sugirió así insistentemente que se haga un aborto a esta mujer, Gisela Berger. Así que, bueno, después salió todo el tema de la hipocresía, porque Daniel Scioli fue bastante efusivo en su postura en contra de la legalización del aborto. Sí, porque es un católico efusivo en contra. Apostólico y romano. Sí. Sí, es chocante, no es sorprendente, digo, esta idea de que la gente que está en contra del aborto, si tiene plata, se lo hace, ¿no? Sí. Pero bueno, es chocante, pues. Y después había uno que no lo pusimos, que era bastante gracioso, que decía que no había funcionado el tema de la separación de Scioli, y bueno, esta era la idea, no era tan así. Y de que no había funcionado el tema de que estaba saliendo con una piba mucho más joven, entonces, bom, metele una paternidad a los 60 años, y decía que el Durán Barba de Scioli era Caro Aguirre. No, como que era una, le estaba guionando una especie de telenovela. Pero bueno, no trajimos ese tweet. Y no fue tan gracioso. Yo pensé que iba a contarlo, iba a reírme, yo iba a decir, qué bien que lo contaste, Álvaro. Claro. No ocurrió. Es que yo me quedé como... Un tweet contado es como medio... No, es peor. Es peor que cualquier otra cosa contada. Sí. Sí. Bueno, vamos con otro. El siguiente. Bueno, ¿voy yo? Sí. Este es de arroba que me tira. Que no sé quién es. ¿Quién será, no? Que me tira. ¿Qué me tira? En realidad es... ¿Nunca viste ese? No tiene tilde. Es que creo que no se puede poner tilde en los arrobas. En los arrobas. No sé. Pero yo lo reconozco porque es parte de un video muy famoso de un hincha de fútbol que... Ah, ¿sí? Que le dice esto a un técnico y el técnico le tira algo como... Como dice, toma, para que coman los monos. Y este le dice, ¿qué me tirá? No. Sí. Bueno, ¿qué me tirá? Tuiteó. Siempre que se sientan inútiles, recuerden que hubo gente que cambió su celular solamente para jugar al Pokémon GO. ¿Se acuerdan del Pokémon GO? Fue fugaz. Así como existe el tomate y la leche larga vida, el Pokémon GO fue una aplicación corta vida. Yo tuve intenciones de jugarlo varias veces, porque en mi infancia jugaba mucho a los juegos de Pokémon para Game Boy y no hubo caso, no me lo puedo bajar, no me anduvo. Pero por ahí si te lo bajás ahora sí funca, porque viste que había como una... Saturación. Claro, una saturación. Igual ya no me interesa. ¿Esto fue el año pasado o en el 2014? No, el 2015, año pasado. El año pasado. A mí lo que me pasó con Pokémon GO, más allá de que jamás lo jugué y jamás, no me interesó, y de hecho mi celular en ese momento no aceptaba, no podía sacar fotos, mucho menos jugar al Pokémon GO, es que me costó mucho entender el concepto. Me parecía... ¿Vos mirabas Pokémon? Sí, pero igual esto era muy extraño lo del Pero Pokémon no GO. Era difícil el O sea, concepto. Cazar Pokémones en el mundo real... Vos te haces muy el maduro, pero era muy espectacular, extraño. era un gran juego, lo que pasa es que... ¿Vos lo jugaste? Pero no estaban los Pokémones ahí, era como que lo estabas atrapando el celular, como que ahí hay una relación entre la vida real y el celular que yo no tengo asimilada, y me costó mucho, en serio. Me costó entenderlo, tuve como varias semanas que no entendía hasta que me lo explicaron. Bueno, es real, perdón. No sé. Es cierto, me parece muy extraño. Deberíamos bajarnos un Pokémon GO y ver qué Pokémones hay en esta radio. Porque por ahí hay un Pokémon acá, justo en este momento, en el medio de la mesa. ¿Por qué? No entiendo. Y no lo estamos viendo. No sé. Yo prefiero Pikachu. Yo iría por el Tamagotchi. ¿El Tamagotchi? Era una especie de Tamagotchi con realidad aumentada. Pero la realidad aumentada le daba un plus muy extraño. ¿Tamagotchi, te acordás, vos? ¿Sí, el Tamagotchi? No. Listo. No. Después entonces no me pueden decir nada. Tamagotchi era un muñequito que apareció en un aparatito chiquito, apareció en los 90, japonés, que era como una mascotita virtual. Y vos lo tenías que cuidar. Sí, pero ¿no era la mascota virtual? No, Tamagotchi se llamaba. Se llama Tamagotchi. Bueno. Sí. Fascinante. Bueno, te quedaste en los 90. Seguimos con él. Yo no tenía tampoco Tamagotchi. Bueno. Seguimos el siguiente tweet. Lee el siguiente tweet, por favor. De Fragmentario, que es arroba Fragmentario, que es pony soviético, un militante del Partido Obrero de, no sé, de Tucumán, me parece que. Ya tuvimos un tweet de este. ¿Tú de dónde llamó? ¿Por qué hay tanta gente repetida? Tenemos que empezar a seguir nueva gente, me parece. Porque, igual este muchacho a mí no... Como que no me simpatiza particularmente, pero bueno, pareció un tuit gracioso. Y hay otros tuiteros que me gustan y que no aparecen. No sé, es misterioso. Los designios de Twitter son misteriosos. Este tuit dice: Abruj bancó sin reparos el 2x1 y 24 horas después lo repudió enfáticamente. Si sigue la curva, para el viernes está refundando la guerrilla. Nada, muy gracioso. Es Claudio Abruj, que se refiere a Claudio Abruj, que es el actual subsecretario de Derechos Humanos. Bueno, no sé si hay mucho para explicar, ¿no? Que el tipo hizo una panquequeada en 24 horas en términos de su relación con el 2x1, en una curva hacia la izquierda, muy poco creíble. Lo tiró como para ver si quedaba bien y bueno. Como no quedó bien. No. Sí, fue la gran movida que hizo el gobierno en estos días, una cosa lamentable, pero en fin. El próximo es de Basileus. Arroba Basileus 1986 y dice lo siguiente. Esto, lo primero que voy a leer es todo en mayúsculas. Es: hackearon la cuenta de Carrió y le están escribiendo pelot... Ah, no, es ella. Bueno. Lo leo de vuelta porque capaz no se entendió. Dale. Hackearon la cuenta de Carrió y le están escribiendo pelotud. Ah, no, es ella. Porque para que ¿puedes leerlo aquellas... No. ¿Cuántas veces hay que leerlo? No, pues Carrió, para los que no tienen Twitter, pero no lo saben, el Twitter de Carrió es que una lo maneja maravilla. Ella, aparentemente. Es impresionante. Lo tiene que manejar ella. Es muy bueno. Es impresionante. Muchas de las fotos que circulan, por ejemplo, esa que estaba como tirada en el piso. ¿Cómo se llama su muñequita? Republiqueta. Republiqueta. Bueno, antes de que ganara Cambiemos la presidencia de la nación, que tenía la muñequita esa Republiqueta, que era la como que representaba la república. Bueno, es una persona, digo, que no está muy bien de la cabeza, que tiene una relevancia en la política nacional en este momento, y en las redes sociales se nota que está bastante chiflada. Y bueno, con esta idea de que le habían hackeado la cuenta a Miriam Bregman, que no es la primera, bueno, también se lo hackearon a Gabriela Cerruti esta semana. A Patricia Bullrich. A Patricia Bullrich hace un par de meses. El chiste viene por el lado de que en el caso de Carrió no se notaría mucho que escribe pelotudeces y se la hackearon porque escribe pelotudeces siempre. Basileus es platense. Hace poco tiempo hizo un collage, Lilita, para Semana Santa, de ella con una figura de Jesús dibujada. Sí, lo vi. El Jesús así como apareciendo. Sí, sí. No, impresionante. Bueno, realmente. ¿Nos hará ella esos también? Nada, debe contratar alguien de su equipo. Yo creo que tiene alguien de su equipo. Sería muy bueno si los hace ella. Se ausentó el otro día en la votación del 2-1. Sí, debía estar, no sé, haciendo alguna otra cosa. Estaba cuidando a la República. Cuidando a la Republiqueta, dándole no consiguió niñera. Tina, claro. No consiguió niñera para la República. @ Elisa Carrió es el Twitter de la diputada. Chusmenlo, se van a reír un rato posiblemente. Muchas de estas cosas, o en realidad, bueno, algunas y otras no, no tienen voluntad de ser cómicas, digamos. Y cuando son cómicas, no son cómicas por las razones que ella cree. Digo, hay como una meta, un meta humor ahí. Hay un consumo irónico de su Exactamente. Twitter. Y el último, Maylen, ¿qué dice? El último me toca de nuevo de esta persona que es impronunciable. Axel Jiménez con muchas X. Axel Hexmenexnex. Otro habitué de Calle C. Es muy, muy difícil. ¿Qué sentirán los habitués de esta sección si se enteraran algún día, ¿no? Probablemente nada, pero bueno, podemos pensar que se emocionarían. ¿Alguna vez alguno tuiteará algo sobre nosotros? No. Las primeras semanas quisimos interactuar con esta gente, no con estos puntualmente. Con algunos ganadores. Sí, yo creo que Basileus sería bastante más amable, porque él es muy amable, digamos, un profesor de historia acá de La Plata. Hay otros que por ahí, bueno, están más acostumbrados a la fama. Leer el premio a ese, ¿no? A Basileus. Sí, yo creo que sí. Y le podemos escribir. No, che, bueno, Matías. Pero vamos a leer este de @ Axel Ximenex, que dice: en TN están pasando el audio de un cheto que lo secuestraron y mi mamá me dijo: pero escúchalo cómo habla, hasta yo lo secuestro por Gil. Yo no escuché dicho audio, pero ¿a vos sí? No, yo tampoco. Yo secuestraría a un cheto. Sí. Sí, hay una canción de una banda muy misteriosa que se llama Los Dead Menems, no sé si la han escuchado. En referencia, por supuesto, a los Dead Kennedys, que el hit de Los Dead Menems, que es una banda que hizo muy conocida por YouTube hace unos años, que es muy buena realmente, es Los Chetos Son Buenos. Y es un chiste, por supuesto. Bueno, los chetos son secuestrables también, podríamos decir. Y leí el otro día, porque yo como no miro tele, no tengo tele en casa, no suelo ver, se puede ver en YouTube, pero no me cuelgo mirando, que parece que está viendo como una, no sé si ola, pero que está viendo, están aumentando la cantidad de secuestros, decían. De secuestros de chetos, que igual está bien, a ver, digo, creo no está bien, pero si vas a secuestrar a alguien, secuestra a un cheto, porque muchas veces la gente secuestra pobre, ¿no? Gente, no, pero a veces por confusión, por ahí, y está muy mal eso. ¿Cómo por confusión? Y qué sé yo, no sé, pensás que estás secuestrando a un cheto y no. No. Y secuestra. Y después le pedís, no sé, 500 pesos y no tienen. Tendrían que llevar insignias que digan: soy cheto. Soy cheto, secuéstrenme. Una credencial. Un cartel atrás que diga: secuéstrenme. Yo creo que deberíamos votar. Así vamos agilizando la cuestión. Yo creo que está bastante claro. Para mí. Sí, para mí también. Lo decimos al mismo tiempo. Resalta del resto. Sí, sí. Bueno, a ver, díganlo. Es el de Basileus. Ah, bueno, está muy bien. Sí, listo. Es un anime. Sí, a mí me gustaba mucho el de Fragmentario. Sí, a mí también, pero... Pero bueno, sí. Pero creo que algo que tenga que ver con la cuenta de Lilita Carrió... Gana, sí. Sí, no ahí tiene competencia, solo por el tema que eligió para tuitear. Eso es cierto. También hay fans de Lilita Carrió. Yo me acuerdo que hace un par, creo que fue el año pasado,

Comunicate con Radionauta 451-6917. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. El misterio de la creación. Diálogos con Matías Di Loreto. Domingos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche en Radionauta FM 106.3. En internet radionauta.com.ar. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.com. Campaña del juicio a la policía metropolitana. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Los Nidachi de Radionauta. Cállese, hombre horrible, tercer bloque. Son las 8:40 p.m. Digo siempre p.m. porque tengo así el reloj. No digo 20:40. Sí, como que me da leer. Sí, igual si estás escuchando este programa y pensás que son las 8:40 a.m., estás medio mal. Por ahí tu estilo de vida está medio atravesado, sí. Si te despertaste recién. Sí, bueno. No sé, me sale como leerlo literal, qué sé yo. Yo en una época me interesaba mucho la idea de tener un estilo de vida contrapelo a nivel horarios, y después cuando fui creciendo me empezó a parecer una mala idea, y sostengo que es una mala idea. O sea, vos vivías de noche y dormías de día. Claro, cuando tipo era chico, vampiro. Sí, no tan así, pero sí me dormía a veces, qué sé yo, en verano, cuando era, no sé, a los 18, 19 años, me dormía a las 7 de la mañana, me despertaba a las 3 de la tarde. Hubo todas unas vacaciones que fuimos a San Clemente con unos amigos y era medio esa la lógica. Ah, pero las vacaciones siempre pasan. Bueno, pero mis amigos era tipo, se dormían a las 9. ¿A las 9 de la noche? De la mañana. Y se levantaban a las 5 o 6 de la tarde. Para mí era ya un poco la excesivo. La juventud, sí. Estaba perdido. A mí me deprime un poco la idea esa de... Sí, a mí también. De levantarte casi a las 6 de la tarde. Casi de noche. Claro, a mí me empezó a deprimir mucho cuando lo empecé a vivir tanto con otras dos personas en un departamento durante, no sé, 3 semanas. Yo momento fue, no, cuando vuelvo a casa quiero tener una dosis de normalidad. Fotosíntesis tenés que hacer. Exacto. Sí, bueno, también eso, porque realmente, digo, uno cada tanto tiene que ver el sol, ¿no? Te hace bien. Ah, no eso sé, dicen. Eso, yo opino no eso. O sea. Sobre todo los vegetarianos, ¿no? Claro. Que hacen fotosíntesis, asumo. Creo que... Qué gracioso. Que te dieron donde te dolía. Hay un asado que iba a ser hoy, que al final no es hoy, y de un grupo de gente que yo conozco, no son mis amigos, ¿no? Un grupo en el que estoy entrando en la facultad. Y ¿en el que estás entrando? Estoy entrando. Está en trámite de entrar. Sí. Claro, todavía no pasaste las pruebas de amistad para... Claro, y de, no sé. Entonces tenés cuidado con lo que vas a decir. Sos medio desastre como investigador. Andate, ah, es, no sé, un grupo, académico. Sí, claro. Ah, bueno. Y hay un asado. Entonces yo dije, bueno, yo voy, llevo verduras. Y me dijeron, bueno, pero no lo llames asado. Está bien, listo. Qué malos. Bueno, esto, este círculo de académico es horrible. Sí, tienen que desnaturalizar esa idea de que la carne es la... Bueno, es fin, muy, la es muy preocupante que esa gente sea cientista social, la ¿viste? Verdad. Bueno, vos los conocés a todos, después te voy a contar quiénes son. Sí, bueno. Sí. Tenemos una sección maravillosa que es el preso del día, que hacía bastante que no aparecía en Calle ese hombre horrible. Sí, bastante. Sí, sí, ¿no? Unos 3-4 programas. Bastante tiempo. Un mes. Wow, mucho tiempo. Pero hoy venimos con una historia maravillosa que voy a contar despacio. Y yo les pido, por favor, que si hay algo que no termina de cerrar, porque es una historia bastante rebuscada y no la voy a explicar con tanta claridad, no va a ser prístina, digamos, contala, mi explicación. Contala despacio que estamos apurados. Ahí ya no entendí. ¿Por qué? Ah, prístina como transparente. No uses esas palabras, por favor. Bueno, clara. No es que los sociólogos usan palabras muy complicadas, no tienen un vocabulario extenso. Bueno, pero él es más sociólogo que yo. Depende, no, me parece que no. Pero bueno, cualquier cosa párenme y digan, a ver, pará, volvé porque... Pará. Como diría Fantino. Exactamente. Pará, vos me estás diciendo. Bueno, el personaje de esta historia se llama Robert Durst. Y puede ser que algunas lo conozcan. Ya voy a comentar por qué. Porque es un personaje bastante conocido. Ya voy a decir por qué. Por el momento no voy a adelantar nada. No Yo tiene asumo nada que ver está con preso. Fred Durst. Está preso en este momento. Exactamente. Ha estado preso en otros momentos de su vida también. No tiene nada que ver con Fred Durst, con el cantante de Limp Bizkit. Nada que ver. Por suerte para él. Por suerte para él, sí, no sé en realidad por suerte para quién. Sí, es de una familia famosa. Robert Durst nació en Nueva York, Estados Unidos, en abril de 1943. Es nieto de Joseph Durst, que a nosotros no nos dice absolutamente nada, pero que fue el fundador de la organización Durst, allá por la década del 20, si no me equivoco, una de las compañías inmobiliarias más importantes y poderosas de Nueva York. Robert, quien obviamente nació en una cuna de oro, saltó a la fama, o deberíamos decir a la infamia, como sospechoso principal de la desaparición de su primera esposa, Kathleen McCormack, en 1982. No solamente que era hallado una de las empresas más importantes de inmobiliarias de Nueva York, sino que sobre todo en la década del 60, cuando Robert era muy chico todavía, era un pibe, tenía 15 a 20 años, era prácticamente la compañía inmobiliaria más importante de Nueva York, así que imagínense que eran, bueno, unos magnates, tanto Joseph como su hijo, o sea, el padre de Robert, y toda la familia. Durst y Kathleen McCormack se habían conocido en 1971 y mudado juntos en 1972. La noche del 31 de enero de 1982, o sea, 10 años después de que se habían conocido, McCormack fue a una cena en lo de un amigo en Connecticut, tras lo cual cayó de sorpresa en la casa de su mejor amiga. Su amiga la notó profundamente perturbada y triste. En determinado momento, McCormack recibió una llamada telefónica de Durst desde su casa, la casa que compartían en Nueva York, y regresó a su casa. Durst admitió que él y McCormack habían peleado, y de hecho lo hacían con bastante frecuencia, pero dijo que esa noche, tras la llamada telefónica, no supo nada más de ella. Tras la desaparición, Durst denunció el caso como de persona perdida, pero los padres de McCormack siempre intentaron que se la considere muerta porque creyeron hasta el último de sus días que Durst la había asesinado. Sin embargo, por ausencia de pruebas, el caso fue cerrado y recién se volvió a abrir en 1999. O sea, hasta acá tenemos un caso de este tipo que hace 10 años que vive con esta mujer que es dentista, Kathleen McCormack. La mujer, una buena noche, desaparece, se investiga poco y nada, el caso se cierra. Claro, pero no le hicieron juicio. Nada. 1982 pasa esto, hasta 1999 el caso no se reabre. Ese año sí se reabre, no queda muy en claro por qué motivo. Y recién en el año 2000, o sea, un año siguiente de que la investigación se vuelve a abrir, esto se hace público. O sea, se anuncia, el FBI anuncia que volvieron a abrir la investigación del caso Robert Darst, que a comienzos de la década de los 80, y sobre todo porque la familia de Robert era muy importante en Estados Unidos, había tenido bastante reconocimiento el caso, digamos. Bueno, la investigación sobre de la desaparición de McCormack, incluso en el año 2000, cuando se reabre, no lleva a ningún lado. Y en ese momento, a fin de año, o sea, y acá hay una fecha, el 24 de diciembre del año 2000, otra muerte involucra muy de cerca a Robert Darst. En este caso se trata de su mejor amiga, Susan Berman, que había funcionado de coartada de Darst en la desaparición de McCormack, casi 20 años atrás, y a quien Darst le prestaba dinero en grandes sumas con cierta regularidad. No está relacionada con Miriam. ¿Con Miriam? No. No, esta es Berman. Se suena muy parecido, de hecho me lo suelo confundir, pero sí, no es Bregman. Susan Berman. Si bien Robert era considerado una oveja negra dentro de su familia, un hombre con serios problemas psicológicos y nunca le habían permitido hacerse cargo de los descomunales negocios familiares, su situación económica siempre había sido óptima y le pasaba grandes sumas de dinero a esta mujer, Susan Berman. Berman, lejos de desaparecer como McCormack, había sido asesinada en su casa de un tiro en la nuca. Para Darst, en el momento, y por delirante que parezca a la distancia, la situación fue muy fácil de resolver. Se negó a responder preguntas de la policía y nadie volvió a molestarlo. O sea, la policía vino, le preguntó y dijo, no. Usted mató a Miriam Berman. No solamente le hackeé la cuenta. A Susan Berman, no. Bueno. Sí, básicamente, la mujer había aparecido muerta en su casa, nadie le dio mucha pelota. Algunos años después, esto fue en el 2000, en el 2005, Robert admitiría que pocos días antes de su muerte, a Berman la habían llamado para interrogarla en el marco de la investigación por la desaparición de McCormack, por supuesto. O sea, se mandó al muere él solo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se fue dando todo. O sea, Berman era el único cabo suelto entre Darst y la desaparición de McCormack. Hoy incluso se supone que el dinero que le prestaba Darst era para sostener su silencio, como compraba el silencio de su amiga con dinero. Pero así todo, la policía prefirió no molestar a Robert Darst. Qué amiga, ¿eh? Le prestaba, bueno, le prestaba dinero a la amiga para comprar el silencio. Con amigas así. ¿Para qué crees? A todo esto, y como para dejar bien claro que Darst no estaba bien de la cabeza, durante la nueva investigación por el caso McCormack en el año 2000, se mudó a una casucha en Galveston, Texas, bastante lejos de Nueva York donde vivía él, y comenzó a disfrazarse de mujer para evitar que la policía lo reconozca. Varios meses después del asesinato de Berman, en octubre del 2001, una tercera y última, aparentemente, ¿no?, muerte involucró a Darst. En este caso, se trata de la muerte del anciano Morris Black, que no era black, no era negro, era blanco, su vecino en Galveston, Texas, quien fue desmembrado y sus pedacitos fueron tirados al río. Me gusta que digas pedacitos. Sí. Es que era muy chiquitito. Yo no vi fotos, me contaron. me contó alguien que estuvo ahí. Sí, por supuesto. Tras encontrar fragmentos del cuerpo de Black en la bahía de Galveston, inmediatamente arrestaron a Darst, pero pagó una fianza de $300,000 y fue liberado al día siguiente con la promesa de volver a presentarse frente al juez algunos días después. Darst faltó a la audiencia y en noviembre, o sea, al mes siguiente, fue detenido por un robo en un supermercado. Ah, este muchacho es un pelotudo. Bueno, es un personaje muy particular. Se había robado... Comete 3 asesinatos y lo meten preso, claro, por robar en un supermercado. Sí, se había robado un sándwich, aunque tenía más de $500 en el bolsillo. Lo que se supone es que el tipo estaba buscando que lo detuviera, no estaba buscando hacer quilombo. Pero te meten preso, boludo, por un sándwich. Lo detuvieron y como vieron que era el tipo ¿Qué sándwich era? No, claro, lo que llamaban la señora más que el sándwich. Además me imagino que no era un sándwich de milanesa, porque en Texas no deben comer milanesa. No, claro, debía ser un especial con jamón, queso y tomate. Sí, o carne de reno. Si fuese a ir preso, lo haría por un sándwich de milanesa, mirá lo que te digo. No, acá lo que llamó más la atención, más que el sándwich en sí, fue que no necesitaba robar, que era muy raro que un tipo que tiene guita en el bolsillo, 2 armas en el auto tenía también. Wow, a mí me sorprende más que lo metan preso por robar un sándwich que un tipo que tenga plata se robe un sándwich. O sea, ¿vos nunca te robaste un caramelo en el kiosco y tenías plata para pagarlo? No, pero bueno, te detienen, te llevan a la comisaría y... te hace un par de preguntas. A él lo detuvieron y lo liberaron muy rápidamente. No es que lo tuvieron 10 años preso. Sí, esas cosas pasan porque lo captó la cámara de seguridad. Durante algunos años, después de que lo liberan, ¿no? Roba el sándwich, lo detienen, lo liberan. Durante algunos años vive moviéndose de una ciudad a otra y acechando de forma perturbadora a su hermano Douglas, que quedó como responsable de la firma familiar, hasta que finalmente, en el año 2003, a raíz del juicio por el asesinato de Black, lo terminan finalmente metiendo preso. Se hace el juicio, se define que el tipo es culpable, lo meten preso, pero el argumento de Darcy ante la justicia era que en una discusión con Black, el viejito había sacado un arma y cuando Darcy intentó sacársela de las manos, incidentalmente el arma se disparó. Muy poco verosímil, pero él dijo eso, que y una bala... Y después accidentalmente se descuartizó. Sí, claro, no, que una bala mató a Black y aterrorizado por la situación, destrozó el cuerpo para no entregarse y lo esparció en el río. Eso lo creo, más que lo hayan metido preso por un sándwich, por robar un sándwich. Es todo lo que voy a decir. Hay que averiguar de qué terminar la historia. De qué era el sándwich. Darcy fue liberado 3 años después, en el 2006, lo tuvieron preso solamente 3 años, porque esta coartada, bueno, aparentemente fue creída por todo el mundo. En el año 2006 sale preso, sale de la prisión, y todo esto, algo que no dije, pero que lo comento ahora, es que Darcy estaba casado con otra mujer desde el año 2000, y a partir de su liberación en el 2006 siguió cometiendo pequeños altercados, peleas públicas, comiendo sándwiches robados. No, siguió cometiendo pequeños altercados, peleas públicas y demás, que con cierta regularidad lo llevaban a la comisaría. O sea, el tipo tenía una gran voluntad por llamar la atención, aparte de los crímenes, digamos, era un tipo que estaba muy mal de la cabeza y voluntariamente prácticamente terminaba con cierta frecuencia en la cárcel. Por ahí le gustaba estar en la cárcel, por alguna razón. Bueno, puede ser. Ahora vamos a ver que esta manía de Darcy de llamar la atención y de hacer que la policía vaya a él, digamos, tiene su punto más alto unos años después, de una forma muy especial. Ah, todavía no pasó lo más importante. No, ahora ocurre lo más fascinante de todo el caso, y la razón por la cual a Darcy lo conoce muchísima más fascinante gente. Que el sándwich. Mucho más. Yo me quedé con... De hecho, tengo unas ganas de comer un sándwich. Sí, sí. Me robaría uno. Qué ganas de robar un sándwich. Acá abajo, los chicos de Aini. Un sándwich de almendras y miel. En el año 2000, el cineasta Andrew Jarecki, famoso por su documental Capturando a los Friedman, filma una ficción sobre la vida de Darcy, protagonizada por Ryan Gosling y Kirsten Dunst, llamada All Good Things. All the Good Things. Tras el estreno de la película, una película que le va bastante bien, Jarecki empieza a recibir llamadas de Robert Darcy, que le dice que quiere darle una entrevista. Jarecki duda hasta que finalmente acepta y decide emprender un nuevo proyecto sobre Darcy, una miniserie documental sobre su vida. La miniserie se llamó The Jinx, la vida y muertes de Robert Darcy, tiene 6 capítulos y se pasó por HBO entre febrero y marzo del 2015, o sea, hace muy poco, hace 2 años. La serie, The Jinx, investiga los diferentes casos por los que fue sospechoso Darcy y está estructurada en torno a las entrevistas que Darcy gentilmente le concedía a Jarecki. Jarecki cuenta que, aunque estaba al tanto de que Darcy era un tipo muy perturbador, y esto se nota en las entrevistas, siempre creyó en cierto punto en su inocencia. De no haber creído en su inocencia, jamás lo hubiera entrevistado. Sin embargo, a medida que el documental va avanzando, resulta evidente que la investigación de Jarecki y su equipo es mucho más profunda que la de la policía, y en el anteúltimo episodio, The Jinx muestra una carta, una carta con firma, que prueba la responsabilidad de Darcy en la muerte de Susan Berman. El episodio se pasa por HBO y pocos días después el FBI, que por su parte venía investigando a Darcy desde el 2012 por el tema de Susan Berman, corrobora las pruebas presentadas por Jarecki en su documental y arresta a Darcy. Este arresto ocurre el 14 de marzo, un día antes, de la transmisión del 6º y último episodio de la serie. O sea, se pasa el anteúltimo episodio, algunos días después lo arrestan a Darcy, al día siguiente, el 15 de marzo, se transmite el último episodio de la serie. Durante el último episodio, tras la única entrevista que le hace Jarecki luego de encontrar la prueba del asesinato de Berman, y acá se ve a Jarecki diciendo, bueno, ahora que sé que el tipo es culpable, me da mucho miedo entrevistarlo y no me siento cómodo haciendo esto, pero bueno, ya tengo que terminarlo, ocurre otro hecho revelador. Las cámaras se apagan después de la entrevista y Darcy va al baño, pero se olvida de sacarse el micrófono. No. Sí, una vez en el baño, comienza a hablar solo y admite haber asesinado a Berman y a su primera esposa. Esto tiene que ser... No, esto es real, esto es 100% real. Sí, puede real. Ser real, pero... Actuado por él. Claro, bueno. ¿Quién habla solo? en el baño. Es muy extraño. Con esto, un micrófono, digamos, abierto, sí, claro, y confesando todos sus crímenes. Solo una persona. Sí, los confiesa de una forma extraña, ¿no? Como que él va al baño y dice, ay, me creen todos estos imbéciles. ¿Están esos así audios? Sí, sí, es la, así termina. Hay un capítulo de Los Simpsons, sí, sí, que pasa lo mismo. Bueno. No quiero decir nada, pero. Esto pero sí queda grabado y este material aparece en The Jinx. De hecho, con este audio de Darth cierra la serie. O sea, se escucha esta grabación, la serie se termina. A partir de marzo del 2015, por supuesto, se reabrieron ambos casos, el de Berman y el de Kathleen McCormack, que continúan investigándose hasta el día de hoy. Actualmente, Darth está preso en Los Ángeles y las últimas novedades que se tienen del caso son de la semana pasada. La justicia sospecha que su actual esposa, Debra Lee Charatan, que tiene una importancia considerable en la serie de Jinx, puede haber ayudado a Darth a esconder el cadáver de su primera esposa, de Kathleen McCormack, que todavía no fue encontrado. Darth, claro, niega rotundamente tener algo que ver con ambas muertes. El tipo está preso, no está condenado, todavía los juicios siguen. Lo niega, pero lo admitió mientras estaba en el baño. Bueno, sí, ahora él dice que no, que todo fue todo mal entendido, que no tiene nada que ver, que qué sé yo, que lo están persiguiendo, el tipo dice que lo persiguen. Era otra Susan Berman. Era otra, sí. No, que el tipo, aparte, el tipo no es que dice en el baño yo maté a Susan Berman, sino que dice algo medio en este tono, ah, me creyeron todo lo que dije, hablándose a sí mismo. Pero bueno, el caso no está cerrado, digamos, aunque Darth está en prisión en este momento y... ¿Tendrá el beneficio del 2x1? Puede ser. Igual ya es tan grande que no... Ah, no sé si es tan grande, está medio hecho mierda, está medio mal de salud aparte. De salud mental, sin duda. Lo interesante, es toda una historia muy extraña, ¿no? Pero que el tipo, por ejemplo, cuando desaparece McCormack, que todavía el cuerpo, repito, no apareció, aunque investigaron muchas veces la casa y demás, o sea, esta mina Susan Berman había sido su coartada, pero supuestamente también la actual esposa, con la cual se casa 18 años después, también lo había ayudado. O sea, él tuvo ayuda de varias personas. Una murió, digamos, una fue asesinada, la otra no, o todavía no, pero... No es todavía que el tipo solo ha hecho todo esto, sino que hay gente que le ha dado una mano muy grande, lo cual habla también, de la capacidad de manipulación que debe tener este personaje. Repito, muy extraño, capaz de hacer, yo creo que la jugada más rara de Darth es de llamar por teléfono a Jarecki para decirle que lo entreviste, digamos. Ya que te interesa mi historia, te consigo una entrevista para que me preguntes a mí. Y es propio de la egolatría de este tipo de criminales. Así es, y nosotros lo sabemos porque somos, por supuesto, criminales. Llegó atrás. Exactamente. Todavía no han filmado ningún documental de nuestras vidas, pero bueno. Ya lo van a hacer. Esta fue la historia del preso del día, una historia muy entretenida. Tal vez menos oscura que otras. Es oscura, pero... Mató a dos personas. Es más compleja, sí. Me gustó mucho. Mató a dos personas y se robó un sándwich. Y cortó en pedacitos. Sí. No, lo más gracioso es que lo metieron preso por eso. Por y antes de claro, por las dos así personas, funciona la justicia. Nada. Y que otra cosa interesante es que el FBI obtuvo las pruebas de un programa de televisión. O sea que es una mierda el FBI. Un documental, por cierto, absolutamente brillante, que nunca me voy a cansar de recomendar. Digo, ahora por ahí el documental sobre crímenes que tuvo más fama estos años fue Making a Murderer, que ahora va a tener su segunda parte aparentemente. Pero The Jinx es para mí mucho mejor y se consigue muy fácilmente. Ah, bueno, lo voy a buscar. Y Andrew Jarecki dirigió este documental que tal cual tal vez hablemos en un momento, que es Capturando a los Friedman, que sí, son una familia de abusadores de menores. Lo quería ver. Hace tiempo que está en mi lista. Brillante documental. No vi la ficción, no vi All the Good Things, pero con Capturando a los Friedman y The Jinx, ya Jarecki es una bestia del cine americano reciente. Bueno, vamos a escuchar una canción bastante más alegre que toda esta historia. Sí, vamos a escuchar a Jade, se pronuncia así. Ah, ¿se pronuncia así? Sí. Pero se escribe... Sade, como el Marqués de Sade. Con Smooth Operator, que estuvo en la película Fun with Dick and Jane. High in the sky. Heaven help him. to ask. He's a smooth operator. En el aire, FM 106.3. ¿El compromiso de no despedir incluye también al propio Estado? Yo quiero agradecerle a Héctor Mañeto. Un choripán de zanahoria. Berenjena. De berenjena. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Oscilando entre lo berreta y lo vista. Seguimos en Cállese, hombre horrible. Estrenamos cortina. Estrenamos una nueva cortina porque ahora tenemos la intención de que cada cortina vaya con una sección en particular. Estamos con. No sé si teníamos que decirlo o. No se puede. No, bueno, pero está bueno decir. No sé si había que decirlo, pero que había una nueva cortina. Sí, nuestros oyentes más fieles lo debían notar igual. Sí, una nueva cortina para una sección vieja. No vieja. Sí, no hay nuevas secciones, hay nuevas cortinas nada más, no es lo mismo. Claro, como... nada de producir nuevas secciones. ¿Hay oyentes más fieles? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero que... No. Más allá de creer. Hay. Somos. Tenemos fe en que. Claro, yo no conozco a nadie. A mí se me ocurre una. Ah, bueno. Listo. No voy a pedir nombres, pero está bien. Dos. Una persona con entidad real, digamos. Claro, está bien. No, se me ocurren dos. Ah, qué reales. Bien. No, yo no conozco a nadie, por eso. Digo. Alguien. Yo creo que maneras, alguien conoces. A partir de la semana yo que viene. Que conoces a las dos. A partir de la semana que viene empezamos a arrastrar el público oyente fiel, realmente, que tiene el tercer mont, que debe tener. Y que debe estar esperando la vuelta. Puede ser. Confiemos en nuestros oyentes. Lo que pasa es que nosotros no tenemos como mucha referencia de cuántos oyentes tenemos. No. Yo creo de hecho, que no si sorteamos algo. No, y tampoco quisiera tener, porque no me quiero decepcionar. 5, bueno. Está. No, y realmente a estas oyentas fieles. Sí. Si hay confianza, que vengan. Yo quiero tener gente acá, es una desolación. Sí, público, sí, sí. ¿Querés? Público quiero, unas claro. Porristas. Sí. No, gente sentada riéndose. No sé, quiero ver qué cosas funcionan, qué cosas no, qué cosas causan gracia, qué cosas las hacen mirar el celular. Yo estoy mirando el celular en este momento, por ejemplo. Bueno, está bien, uno puede aburrirse, la idea es no aburrir a los demás. Uno... Claro. Bueno, la idea es esa. Uy, cagamos entonces. Mientras Maylé mira el celular, vamos a. A la sección de libros de un día que hace bastante que no aparecía tan. Porque no estás leyendo mucho, aparentemente. Yo no estaba. Estás leyendo libros muy largos. No, estoy leyendo libros muy largos que no son aptos para esta sección. Claro. Y trabajando sobre ellos. Pero. Me quería detener sobre el libro de esta semana. Que es muy probable que todo aquel que conozca a Pedro Almodóvar lo haga por su extensa carrera como guionista y director de una veintena de películas. Las conté, son exactamente 20. Con las que el cineasta español impuso un estilo y un sello propio que hoy en día es bien reconocible, tanto en sus dramas como en sus comedias. Sin embargo, hoy no vamos a hablar sobre una de sus películas, sino que vamos a enfocarnos más en su faceta como escritor, definitivamente menos célebre. El libro que hoy nos reúne en esta bella sección, llamada Libros de un Día, es Patti Difusa, una recopilación de columnas que hoy... que Almodóvar escribió originalmente para la revista La Luna, en la piel de una estrella porno, sex symbol e ícono de la belleza más abayazante, llamada como el mismo título de la obra. No es Lilita Carrió. No, para nada. Ni Scioli, ni Cristina. No, tampoco. No es política, primero que nada. Muy bien. Patti Difusa es la versión primitiva de lo que serían los personajes femeninos de la obra cinematográfica de Almodóvar, la que condensa todo lo hiperbólico y monstruoso que estos arquetipos representan. Es importante aclarar que cada capítulo está escrito en primera persona y vemos el mundo desde la sórdida perspectiva de Patti, quien no tiene tapujos en contar todo tipo de intimidades, orgías, fiestas de cocaína y sus aventuras con sus amigas Adiposa o Anaconda. Que son espectaculares los nombres. Estos son los nombres. Son algunas de las cosas que nos podemos encontrar a lo largo de estas columnas que en sus inicios fueron escritas a modo de folletín y salían individualmente cada tanto. No era algo que Almodóvar escribiera semanalmente o quincenalmente, sino que cuando tenía inspiración para escribirlo. El humor descarado... ¿Cómo no poder escribir cuando uno tiene inspiración? Si yo escribiera cuando tengo inspiración, creo que no... Y bueno, algunos funcionamos como tenés que sentar y estar 2 horas para escribir, no sé, un párrafo. Hay gente que tiene inspiración. No es para cualquiera escribir solamente cuando uno tiene inspiración, porque capaz la inspiración no llega nunca. Claro. O por ahí no tenés papel. Justo cuando tenés inspiración. Ahora ya con el celular, ponele. A mí me pasa mucho en la ahora ducha. Ahora ya no hay excusas. ¿Qué, en la ducha? En la ducha me inspiro, pienso cosas que están re buenas y justo el único, no las puedo. Realmente es el único momento del día en el que no puedes tener el celular ni un papel encima. Exacto. ¿No? Igual hay... ¿Cómo se dice? Pero me pasa en serio. ¿Vas al psicólogo para hablar de eso? No. ¿Debería? Y no sé. Bueno, sigamos. El humor descarado y a menudo políticamente incorrecto de Patti nos da la pauta desde el comienzo que al leer nos podemos encontrar con cualquier cosa. Muchas palabras se encuentran escritas completamente en mayúsculas. Generalmente yo misma, Patti, etc. Dejando en claro la absoluta egolatría y el amor propio que este personaje tiene. Patti Difusa tiene una actitud larger than life. Es una fuerza imparable de la naturaleza que literalmente nunca duerme y que irá hasta las últimas consecuencias para conseguir lo que desea. A lo que me refiero con larger than life es como esta actitud. Larger than life significa más grande que la vida, como algo, una fuerza megalomania. Megalómana. Ah, está. Megalomania es una buena palabra, pero no sé si existe, pero está bueno. Acabo de inventar una palabra. Me refiero a la megalomanía que tiene este personaje que se cree más, más inteligente, más famosa, más, claro, más diva. Todo esto que... Que lo que realmente es, digamos. Claro, que lo que realmente es, que es como si fuese una vedette medio cualunque. En esta recopilación de columnas como lectores, somos testigos de una simbiosis entre la ficción y la no ficción, ya que además de ser el grado cero de los personajes femeninos que luego crearía para sus películas, Patty Difusa es también una máscara del propio Almodóvar para contar anécdotas o vivencias que él mismo no podría. Las calles y los callejones del Madrid de los años 80 son el principal escenario en el que se desenvuelve esta autoproclamada bomba sensual, y la escena artística, con su esnobismo e hipocresía, sirven de contexto para sus aventuras y desventuras, de la misma manera que sirvieron de inspiración a Almodóvar al escribir estas historias. Incluso el último capítulo del libro, o última columna escrita por Patty, consiste en una conversación entre ella y su creador, en la que el personaje hace un viaje de autodescubrimiento, en el que la principal pregunta es ¿quién soy?, como si se tratara de un creyente que finalmente se encuentra con su Dios. Está claro que Patty Difusa no es un libro que quedará en los anales de la alta literatura del siglo XX, pero ese tampoco es su objetivo. Este es un libro que inevitablemente sacará más de una risa, incluso cuando quizás no sea tan cómico, sino por lo grotesco de las situaciones que Patty vive a diario. Es un libro para distenderse mientras se viaja en micro en un día lluvioso como este, para transportarse a otro tiempo y otro lugar, y definitivamente a otro cuerpo, porque en Patty todo es una corporalidad exacerbada. Patty es una mezcla de las divas hollywoodenses de los años 20 como Mae West con las musas más punk de John Waters como la mítica Divine. Todo eso puesto en una licuadora y sazonado con algo más de picante. Hacia el final del prólogo, Almodóvar dice lo siguiente, y cito: "Para terminar, solo me resta pediros que leáis este libro con la misma falta de pretensión con que fue escrito". Y ciertamente este es un libro sin prejuicios, sin pretensiones, que busca divertir y que al final de cuentas tiene mucho éxito en ello. Para terminar, solo me resta pediros que leáis... Es que hay que... Quería que lo... Sí, que sí, no lo hice. Que leáis este libro con la misma falta de pretensión con que fue escrito. Pues. Chaval, joder. Joder, tío. Y una pregunta que es bastante importante, porque a mí siempre en la columna de cine me la hacen, entonces yo la voy a hacer para hinchar las pelotas. ¿Cómo se consigue este libro? ¿Cómo se consigue? Buena pregunta. A mí me lo prestó Mailén. Sí. Ah, así bueno. Que... ¿Y Mailén cómo lo consiguió? A mí me lo regalaron. En realidad... Me lo regaló una amiga. Es bastante... Ah, pero se lo editó Página 12. Claro, sí. Hubo una serie de pequeñas novelas o libros de tapa blanca y muy chiquititos, muy lindos, que Página 12 y Anagrama sacaron en conjunto hace algunos años, y del cual pertenece esta recopilación. También hay otras ediciones de Anagrama, de las más grandes y de colores llamativos como violeta, rojo, uh-huh. Esas ediciones de Anagrama que son bien conocidas, en las que también está Patty Difusa. Es un libro muy corto, de menos de 100 páginas, como todos los libros de un día que traemos a esta sección. Y en el índice de conseguibilidad le doy un 5. Bien. ¿5 de cuánto? ¿De 10? De 10. Índice. Ah, está, hay que agregar siempre el índice, sí, de conseguibilidad. Sí, sí. El índice de conseguibilidad, que es menos, por ejemplo, cuando traje el de Dalmiro Sáenz, tenía un índice de conseguibilidad de 2, 3. Muy bajo. Pero claro, el de La broma asesina, el de Batman, ese tiene un 8, 9 porque se consigue en cualquier, sí, claro, librería y comiquería. A mí, perdón, ¿no? Por la desubicada, a mí me suena mucho a índice de cogibilidad. Es muy parecido, son muy parecidas las palabras. Bueno, ¿qué no se está pasando? Sí, me suena, ¿no?, mucho a eso, no sé. Igual, bueno. ¿Cuál sería? Los libros, ¿qué?, no suelen tener, yo un índice. Yo nunca usé ese índice, por ejemplo. No, yo tampoco. No. ¿Es matemática? No, yo tampoco, no. Pero, a ver, explayate ahora. No, es básica. No hay mucho para agregar. Es la primera vez que escucho de este índice. Yo tampoco. No, hay gente que lo usa. Hay gente que lo usa. ¿Pero qué? Vos lo conocés por alguna razón. ¿Hay variables? Sí, porque conozco gente que lo usa. Para, hay un eje X, pero... y un eje Y. No, es muy tenés que saber... ¿Algún cálculo? No, es lo que le pide a cada uno. No. Es una ecuación. No hay mucha ciencia en el en medio. En índice, digamos, de cogibilidad, ¿cuánto le das? A Scioli, claro, por ejemplo. Sí. ¿A quién? A Scioli. A Scioli. Claro, exacto. Tenés que restarle el brazo. ¿Con la mano o sin mano? No, con la mano. Con la mano de plástico. Claro. Porque sin la mano de plástico debe ser bastante más chocante. ¿Antes o después de la lancha? Bueno. Claro. ¿Vieron esa tapa de una revista Gente, creo que es, de con Karina Rabolini que dice le pedí la mano. No. Impresionante, impresionante. Bueno, ¿y se la dio? Se la dio, aparentemente se le fue la mano. Se le fue la mano. De, hablando de ese tipo de comentarios. Me siento yayo, perdón. Bueno, pero alguien que no es yayo, pero es el presidente de la República, dijo el otro día en una presentando un plan de para discapacitados y con cuatro personas con silla de ruedas al lado. Incluida de, a Michetti, por supuesto. Incluida a la presidenta Gabriela Michetti, dijo lo siguiente: dijo, creo en un país que camina. Ah, es increíble, es hermoso. Me parece, hermoso. No sé, es hermoso. Es un meme vivo. Andante, fue una de las mejores cosas que pasaron en el año hasta ahora. Lo sí, de, creo, no, no, yo la pasé muy bien con eso. Bueno. Bien. Igual mi humor es medio estúpido. Sí. No hace falta mucho para hacernos reír, no, evidentemente. No, no, claramente no. Bueno, ya hemos hablado sobre Pati Difusa, repetimos el nombre de esta recopilación de columnas y su autor, Pedro Almodóvar, que es mucho más conocido como director de cine. Lo preferimos y, así igual, ¿no? Sí, pero a mí me divirtió bastante en mis viajes hacia la República de Berisso, en donde doy clases. Me acompañó este libro de esta última semana. Bien, me alegro. Y para cerrar, para ilustrar esta sección, justamente vamos a escuchar una canción que pertenece a una de las películas de Almodóvar, de Volver. Y en la voz de Estrella Morente, el clásico de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, Volver. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Calle, ese hombre horrible, extrañando a Santi Abel, todos los viernes desde las 8 de la noche. Seguimos con Cállese Hombre Horrible, programa 24, siendo las 9.23 de la noche. 9.24. Oh, tendría que haber aguantado un minuto más, ¿no? Para que tenga un poco más de... Podrías haber mentido y decir que son las 9.24. No, jamás. Eso lo hace TN, nada más. no sé qué va a decir. Ah, pensé que ibas a decir. Estoy un poco disléxico hoy entre la megalomania. Estamos acá en el programa que inventamos estamos palabras. A la vanguardia del diccionario. ¿Podemos empezar a tratar de tirar frases así como para cambiar ciertas artísticas o no? ¿Qué? Yo creo que no, pero. ¿Te perturba que extrañemos a Santi? Me perturba. Todos los viernes. Igual yo ya ni me acuerdo de cómo era. Es más, es como lo del mató. Es una frase. No, el contenido. Yo no me identifico mucho con el contenido. Ah, ¿no? Por eso no, hay que cambiarlas, hay que actualizarlas. No, está bien, queda bien. Es pura forma. Con es la pura que sí forma. Nos identificamos es que somos los Midachi de Radio Nauta. Sí, con eso claramente quedó bastante. Muy claro, sí, quedó en muy claro. El bloque pasado. Sí. ¿Hablamos de esto ya de quién sería cada uno? Creo que sí. No sé. Pará. O sea, ¿vos no eras Daddy? No, yo era Daddy. La cuestión es quién se queda con Miguel del C. Yo no quiero ser, claro, yo lo único que no quiero, digamos. Yo el Chino Volpato no tengo drama, tengo unos campos en el porque interior. Porque habíamos dicho que el Chino, vos habías dicho, el Chino era la cabeza. Ah, que Miguel del Cel era sus partes el íntimas. Pene, claro. Y Daddy Brieva que era el corazón. Corazón, por supuesto. Claro. Ah, bien. Sí. Bueno, está bien. Bueno, ¿vos qué querés ser? ¿Qué cabeza querés ser o corazón? No, yo preferiría... Como viene hoy, creo que estaría bastante Miguel del Cel. Sí, hoy estás en Miguel del Cel. En esa distribución, por la parte del cuerpo, me da lo mismo, cualquiera de las tres son importantes. Ahora, realmente, Miguel del Cel no deja de ser Miguel del Cel, digamos. No. No puedo ser, no quiero, ¿no? ¿Por qué? Basta. Bueno, ¿qué tenemos detrás del mainstream? Cambiemos de tema, por favor. Tenemos una breve sección que es detrás del mainstream. No es tan breve. No parece nada. No parece breve, ¿no? Era breve. Breve fue la de Guido recién, esto no es breve. Sí. Bueno, esto es largo. Pero nada, breve en el sentido de que no sé si hay mucho para decir. Podemos hablar de pocas cosas. Pelotudeces, digamos. Sí, de pelotudeces. Sí. En este caso vamos a hablar de la pelotudez del hashtag. Que es una moda que a nivel global se viene gestando desde hace varios años y que tiene que ver con una forma particular de comunicarnos. Como ya sabemos, el lenguaje nos estructura y en la era de las redes sociales, nuestro lenguaje, nuestras formas de pensar y de expresarnos están determinados bastante por las redes sociales. Y actualmente pareciera como esto, que las imágenes básicamente son las que dominan nuestra forma de expresarnos en las redes sociales, por ahí a través de los emojis o los GIFs. Es como que nosotros podemos decir mucho a través de imágenes y no tanto con texto, que se viene como acortando, digamos, como que la parte de la escritura. Sí. ¿No? ¿Se dice GIF o GIF? Yo digo GIF. O yo GIF. Digo GIF. Yo digo GIF y siempre dije, perdón, no, siempre dije emoji. No, eso porque no tenés. Pero aparte, durante un montón de tiempo no. Antes yo uso mucho emoji. Porque pero ahora uso, no tiene claro, empecé WhatsApp. A entender de qué, en qué consistía cuando empezaron a ver de Facebook y de Twitter. Claro. Porque como no tengo WhatsApp, yo era como, bueno, claro. Pero no, eso es un. es un emoticón. No es un emoticón. Ahora va a salir una película de emojis. No, igual emojis, yo más que. En serio, yo más que emojis uso mucho los stickers de Facebook. Ah, son geniales los stickers. Sobre todo algunos que me gustan mucho, como los de Charlie Brown, que soy muy fanático, los de Shaun the Sheep, me encantan. Los uso muchísimo. La otra vez usaste uno de un fantasmita que decía. Ah, los 8 bits son impresionantes. No, hay unos que son buenísimos. Me gustan mucho. Después hay un perro en Facebook que hace. Bueno, el gato muy conocido. El de Pushin. El de Pushin. Hay un perro que son. Ese es muy lindo. Y alguno más que me gustaba, que ahora no me acuerdo cuál es. Que, el de la paloma borracha. No, fascinante, fascinante. Yo les diría está que para otra sección, digamos. Sí. Vamos a hablar de stickers de Facebook. Sí. Pero en este caso vamos a hablar del hashtag, que es un símbolo muy habitual y de moda hoy en día para etiquetar de forma rápida y sencilla una información. Esto, el precursor del hashtag, tal y como lo conocemos, es Twitter. Con quienes ustedes ¿cuál están otra muy, más? Muy relacionados. No, porque ahora el hashtag está en todas las redes sociales. Sí, pero... va. pero nosotros lo tuvimos primero en Twitter. Pero no fue por iniciativa de la red social que surgió este tema del hashtag, sino por a través de los usuarios. En 2007... Nat Ritter, un ciudadano común de San Diego, California, incluyó San Diego Fire en sus mensajes sobre los incendios forestales que se estaban produciendo en California, y a partir de ese momento el hashtag se empezó a popularizar en la red y a tomar cierta relevancia, hasta que en 2009 la red social Twitter lo añade automáticamente un hipervínculo a todos los hashtags. Que se dirigen al usuario directamente a la búsqueda de ese término en la tuitósfera. O sea, podemos confirmar que fue el primer hashtag, el de San Diego. Exacto. Fire. Claro. Tuitósfera. Tuitósfera. Sí, la estratosfera. Inventé una palabra. Bien. Es una manera de clasificar, digamos, el hashtag, todos los tweets que hablan del mismo tema. Y así el uso del hashtag en Twitter se hizo frecuente en todo el mundo y en 2010 se consolidó a través de la inserción de los trending topics. O sea que está cumpliendo 10 años el hashtag. Exacto. Sí. Wow, un montón. Yo empecé a usarlo hace, no sé, 2 meses. Yo descubrí el Twitter hace 2 meses. Descubrirlo. Hiciste una cuenta, ¿eh? Hice una cuenta, sí, antes pero era... Todavía tenía un huevito. Sí. No tengo un huevito. Sí. Mailen 85794238. Sí. Es un bot. Bueno. Claro. Eso es una empleada de... del call center. ¿Cómo se llama? Un troll. Vieron que el tipo que se encargaba del call center de Cambiemos tenía un responsable que tenía como 60 empleados a su cargo y renunció, le aceptaron la renuncia hace 2 días porque se va a dedicar a la campaña por la campaña de este año, digamos, de las legislativas de Cambiemos, como que va a laburar otra cosa, pero era el tipo que tenía a cargo 60, 70 empleados que eran los que se encargaban de hacer el Twitter, de manejar todas estas cuentas de trolls, digamos. Está muy institucionalizado realmente. Mira. Pero bueno, es otro tema. Bueno, seguimos con los hashtags. Por favor. Entonces, que es una herramienta que cumple sus objetivos, pero que, sin embargo, y por eso la estamos trayendo en esta sección, tiene algunas deformaciones y sus usos se extendieron un poco más allá de lo que en realidad vino a hacer el mundo el hashtag. Porque se convirtió en una forma de expresión para casi cualquier cosa y casi en cualquier contexto. Es por eso que solemos encontrarnos con él pintadas en la calle, en carteles en una marcha o en un programa de televisión que intenta generar una interacción con el público. Y también, a veces, nos suele pasar que nos encontramos usando hashtags en temas que no son tendencia ni tienen intención de ser tendencia, pero que simplemente poniendo esa etiqueta... sentimos que podemos expresar mejor lo que podemos decir, lo que queremos decir. Sí, capaz tendríamos que empezar a usarlos en cállese. Hashtag preso del día. Puede ser. Hashtag sí. Libros de un día. Hashtag. Claro. Cuando estaba buscando sobre hashtags, que no hay tanto para decir, pero salían todas cosas de marketing. Que se usa mucho así, tipo una empresa, digamos. Claro, o sea, si vos querés publicitar ciertas cosas, hay como muchas estrategias para usar hashtags. Sí, claro, muchas veces. Debe haber una materia en las carreras de marketing de la Universidad Católica. Yo creo que debería. Algo así de si no las hay, debería haber. Es que hay muchas empresas que hacen esto de utilizar códigos de la gente joven, digamos, entre comillas, para quedar como más cancheros, claro. Quedando totalmente patéticos en el intento. Sí, incluso yo no voy a dar nombres, ¿no? Igual no. no creo que los conozco, digo, gente que conozco así de la vida, digamos, que gente joven, gente más joven que yo, más joven que ustedes también, me parece, que usa en Facebook. No, nuestra operadora no es. No, no. Siempre le digo productora y es operadora. No, no tenemos, tenemos que conseguir alguno. Podemos pagarle 10 pesos por programa que nos produzca. No, gente más joven que nosotros que en Facebook usa hashtags muy mal. O sea, a ver, yo quiero realmente buscar. Yo quiero buscar un ejemplo. Confesar, ¿no? Voy a... que me encanta usar mal los hashtags. No, pero una cosa, no, pero vos, no, una vos cosa por es lo usarlo menos mal sería consciente, a propósito, digamos, claro. A propósito. Claro, eso ya sería un poquito más. ¿Cómo sería usar mal un hashtag? Bueno, ahora les voy a decir. Hay gente que lo usa mal. Hay gente está que de moda mal. Y lo usa mal. Claro. Claro, no saben usarlo. O sea, ponen cualquier cosa con un hashtag. A mí me molesta mucho cuando en un hashtag no se pone cada palabra con mayúscula. Porque ay, a mí también me si lo escribís todo junto en minúscula, no se entiende. Sí, es tanto. Cierto. Tenés que hacer como un ejercicio ahí de más, que es cortar las sí, palabras. Sí. O sea, el hashtag se lleva más tiempo leerlo. Sí, se sobreentiende que todas las palabras tienen que ir juntas, sin el espacio, porque si no se corta. Claro. Pero es común que los hashtags estén con cada palabra en mayúscula. Por ejemplo, ni una menos, la N, la U y la M de cada palabra están en mayúscula. Exacto. Claro. Sí. Bueno, ustedes sigan, yo ahora estoy buscando hashtags para reírnos un poco. Pero... Sí, igual no hay mucho más para decir porque si bien, o sea, como se imaginarán, hay millones de hashtags de los que podríamos hablar, pero nosotros elegimos tres, la producción de Calle Sembro Horrible eligió tres, ahora podemos sumar los que está buscando Álvaro, pero es como para tratar de dimensionar un poco el poder de ese simbolito que no sabíamos bien para qué se usaban los teléfonos de línea. Eso es lo que estaba pensando hoy cuando venía para acá. Había, es el numeral, porque ¿para qué servía? Así lo conocíamos antes. Sí. Estaba en el teléfono al pedo. Claro. Nunca lo usé en la vida. Es más, hasta el asterisco se usaba más. Claro, eso iba a decir, como que no se sabe cuál es la diferencia con su archienemigo, el asterisco. Sí. Que, yo el asterisco lo puedo usar para cargar crédito, por ejemplo, asterisco 444. ¿Y por qué no numeral? ¿Cuál porque es, no te lo acepta, sales? No sé. Me acuerdo que en la época que se usaba más el teléfono de línea, asterisco 124 era para ver si tenías mensajes. Era lo único para el que lo usaba el asterisco y el numeral, bueno, bien, gracias. Habría que investigar cuál es la diferencia entre el numeral y el asterisco, porque yo nunca lo entendí. Pero bueno, nuestros tres ejemplos son justamente el caso de Ni Una Menos, que bueno, que surgió en el 2015, después de una seguidilla de femicidios que se cubrieron mucho desde los medios de comunicación. Y fue impulsado por un conjunto de periodistas, artistas y activistas que convocaban a la movilización del 3 de junio de ese año contra la violencia hacia las mujeres, y la convocatoria se viralizó y la principal bandera, digamos, fue el Ni Una Menos. Generó todo un movimiento social, prácticamente. Después, otro muy, muy famoso, que en internet figura como uno de los más populares de la historia de Twitter, es Je suis Charlie. No sé si se pronuncia así, Charlie Hebdo. Sí, justo el día veía un chiste muy bueno de... Nada, después se los voy a pasar, de Esteban Podetti sobre el Je suis, que era un tipo que... Porque me apareció en los recuerdos de Facebook, como que lo había compartido el año pasado, que era un tipo que dice, con un cartel que dice Je suis Jean Paul, y un tipo le dice, bro, pero no funciona así. Claro. No, pero Je suis Jean Paul, y yo le digo, no, pero... Cualquier nombre. Bueno, gracioso. Nuestra versión argento fue como Yo soy Nisman, ¿o no? Claro. Yo soy Nisman. Bueno, esa fue la versión argento. Y después también se usa para otras pelotudeces como el Ice Bucket Challenge, que era ese desafío que se empezaron a hacer los famosos de tirarse un balde de agua helada. Era por una causa noble, eso, supuestamente. Era por, ¿no?, una causa noble. Era para concientizar sobre una enfermedad que nadie la recuerda y que nadie se concientizó. Porque desapareció, porque toda la gente se concientizó realmente en el momento. La enfermedad era la esclerosis lateral amiotrófica. Claro, fue mucho más conocido el Ice Bucket Challenge que la enfermedad en sí. No funcionó. Pero bueno, ¿encontraste los hashtags? No, porque buscando? Es una persona que sube muchas fotos. Pero qué, bueno, sube. Qué decepción. Sí, pues ya lo voy a encontrar y lo voy a compartir en algún momento totalmente inoportuno. Pero es como si les dijera sube una foto del perro y pone hashtag el mejor perro del mundo. No, realmente no funciona así. Ah, pero no funciona así. Y pero vos capaz clicás en el mejor perro del mundo y te aparecen los mejores perros del mundo. No, porque no, porque aparte por ahí pone el mejor perro del mundo, Juancito, que es el nombre del perro. No, realmente no. Y a veces frases mucho más largas. Casi. No comprendo. O sea, vos decís que no lo hace a propósito. Absolutamente no. Y es una persona que tiene cierto manejo, ¿no? De redes, pero no, en esto no. Es como ahí hay un agujero negro, digamos, de conocimiento. Sí, pero no se puede tener tanto manejo de redes si no se sabe usar un hashtag. Bueno, a esta altura de la vida. Es un tema. Y me parece que nadie se atreve a decirle, che, mirá. Lo estás usando mal. Lo estás usando mal. En fin. Bueno. Para mí eso es lo mejor de los hashtags, es ver la gente que lo usa mal y reírme, pero bueno, yo soy un ser malvado. Ahí, cuídate que va a haber remeras. Con sí, o entrar a Twitter algún hashtag y horrorizarse con lo que dice la gente a veces. Sí. Sobre todo con los hashtags que son por causas nobles, por ejemplo el de Ni Una Menos. Y ver que nos falta mucho para avanzar como sociedad. Sí, pasa que ahora también ocurre que en Twitter está la posibilidad de, bueno, el buscador, va, que no es nueva, digamos, pero también se empieza a hacer un poco en las tendencias, se hace un poco inútil el hashtag, porque vas a la tendencia y ya te aparecen como todos los tweets con esas palabras que son tendencia, entonces sí. Es muy parecido al hashtag en realidad. Bueno, en fin, nada. Una confusión de la que vamos a salir escuchando una canción. ¡Qué bien! Un clasicazo. Un temazo. Un clásico, un temón. Temazo. Hashtag temazo. De Simon & Garfunkel, de la película de graduado de 1967 y se llama The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.

No va. Bueno, pero por eso decía que es una nueva forma de escribir, ¿no? No necesariamente usás el hashtag con la lógica, claro, que sí, tiene sí. la que tiene el hashtag, sino que a veces lo usás porque se está de moda escribir así. Claro. Estaría bueno. Esta persona a usarlo, claramente está muy a la moda. Sí. ¿Vos usás hashtags? Yo uso hashtags. Ah, bien. Bueno. No sé, no, en Twitter a veces por ahí, en Facebook no. No, ni se me ocurriría. En donde se usan muchos hashtags es en la TV Argentina. Y ¿sí? En esta sección nos gusta recordar aquellos momentos icónicos de la misma. Por sí. eso hoy en Momentos Icónicos de la TV Argentina vamos a ver un caso especial. Porque hasta el momento, en esta incipiente sección que ha tenido un par de ediciones, hemos hablado sobre episodios cómicos con trasfondos algo trágicos. Me contaron que está sufriendo de una enfermedad terminal esta sección. Está como con asistencia respiratoria. Bueno, lo que pasa veremos, es que veremos qué ocurre. Si está así, tuvo una vida muy... vertiginosa. Como, claro, como... como Sid Vicious, digamos. Claro, como claro, James Dean. Live Fast Die Young. Sí. Claro. Die Young, que es fue una sección impresionante, pero... Sí, me dijeron que había empezado muy arriba con lo de Sammy y Mauro Viale. Y bueno, estos momentos cómicos con trasfondos trágicos, como el de la rueda en Video Match y la siguiente crisis en el 2001. Pero hoy toca un momento icónico que no es solamente trágico en sí, sino que sus implicancias son aún más oscuras. Porque Mario Oscar Ferreira, mejor conocido como Malevo, nació un 17 de junio en Cruz Alta, una localidad ubicada al este de San Miguel de Tucumán. En 1963, a los 18 años, se unió a las fuerzas policíacas y 10 años después se enfrentó con 15 manifestantes de la juventud peronista. Suceso en el que fue herido con una botella en la cabeza, dejándole una cicatriz que lo acompañaría el resto de su vida. En 1975 mató a Julio Alzogaray de Montoneros en un enfrentamiento armado. Este tipo de episodios se repetirían a lo largo de su carrera en la policía y en especial durante la dictadura militar, periodo en el que durante 2 años y 5 meses fue apartado de las fuerzas por uso de extrema violencia y acusado de matar sin razón, incluso para los parámetros de la época. ¡Wow! Parece, o sea, una sección mía de locura que es realmente... Y eso que acabas de empezar. Sí. Ferreira siempre se mostró reacio a acatar órdenes de la ley y la justicia, y ejemplos de esto sobran. En 1993, el Malevo se hizo conocido en todo el país, llevado a juicio por un episodio sucedido en Laguna de Robles en el 91, donde Ferreira mató a 3 supuestos delincuentes, que después se supo que se trató de una ejecución. Fue condenado a prisión perpetua. Sin embargo, este se atrincheró en la alcaldía de Tribunales y, saliendo con una granada en la mano, se dio a una fuga que duraría 79 días. En 1996, el gobernador Antonio Bussi fijó su pena en 20 años, saliendo Ferreira mucho antes de prisión de lo acordado. Bueno, Bussi era otro ejemplar bastante nefasto. Todos estos datos nos sirven de preámbulo para el momento que es entrar en esta historia. En noviembre del 2008... el juez Daniel Bejas ordenó su detención por delitos de lesa humanidad, ya que debería ser indagado en relación a la mega causa del arsenal Miguel de Azcuénaga, donde funcionó entre 1976 y 1981 el principal centro clandestino de detención de Tucumán. Al no ser hallado en su casa, la Policía Federal lo buscó hasta encontrarlo atrincherado nuevamente en su finca de San Andrés, cerca de su pueblo natal. Dispuesto a no entregarse bajo ninguna circunstancia, Ferreira se trepó al tope de un tanque de agua de unos 30 metros, desde donde se dio una entrevista al siempre inimputable canal Crónica TV. Sí, firme junto al pueblo, ¿no? Gracias, Crónica, por tanto. Sin duda alguna, los suicidios en cámara no son algo nuevo en la televisión mundial. Uno de los casos más recordados es el de Bud Dwyer, político del estado de Pensilvania, que, dando una conferencia de prensa por un supuesto caso de corrupción, del que luego se descubrió que era inocente, sorprendió a todos sacando un revólver y llevándolo rápidamente a su boca para morir en el instante. Todo esto para deleite de curiosos y morbosos está en YouTube. Lo vi hoy mismo. Álvaro asiente porque seguro... Yo lo vi muchas veces. Sí, sí. Sin embargo, el género de amenazas de suicidio en vivo era algo novedoso en Argentina y el Malevo Ferreira escribió la primera página. Mientras Crónica TV hacía su transmisión desde el tanque de agua, el represor inesperadamente disparó contra su sien derecha y, pese a los intentos de revivirlo, murió de camino al hospital. Gracias a un rápido movimiento de cámara, se puede ver el momento exacto en el que Ferreira dispara. Y al igual que en el caso de Bud Dwyer, todo está registrado y subido a YouTube para que cualquiera con acceso a internet pueda verlo. O sea, es muy... Él había amenazado con que se iba a matar, si la policía ya lo tenía acorralado, había como 20 policías... Al pie del tanque de agua y estaba Crónica, Y bueno, fue como de un momento para otro. No. Lo más curioso de esto quizás sea que algo así de trágico fue utilizado eventualmente para la chacota, demostrando una vez más que la comedia no es más que tragedia más tiempo. En este caso el tiempo fue como, no sé, 5 horas debe haber sido, porque yo creo que al rato iba a estar jodiendo a la gente. ¿Cuáles eran las placas rojas de Crónica en el momento? Bueno, es lo que vamos a ver. Crónica TV es a menudo conocido por sus graphs de letras blancas en mayúsculas que, en el intento de hacer periodismo, terminan haciendo humor negro, muchas veces sin intención. Todos recordamos también el de mueren 2 personas y un boliviano. Es espectacular. Espectacular, pero sí, es muy recordado. Previo a su suicidio, el Malevo había anunciado que se mataría si la policía no se iba de su finca, a lo que el canal surgió con una de sus placas más emblemáticas, 2 puntos, en instantes se pega el balazo. Hoy muy recuperado por las redes sociales, ¿no? Como uno dice, claro, que no sé, que está nervioso por algo, alguna situación personal medio complicada. Hashtag en instantes se, claro, pega el balazo. Claro, la imagen, sí, directamente de la placa. Justamente, esta placa sigue siendo utilizada a modo de chiste en diversos memes y páginas de internet, en Twitter también mucho, porque en Twitter la gente es muy dramática, para establecer de forma humorística que alguien le está pasando mal o está teniendo un mal día. No contentos con eso, apenas Ferreira disparó contra sí mismo, apareció otra placa, esta vez con el hecho ya consumado. Se pegó el balazo. Y el resto es historia. Menos para el Malevo. Quedan después de este episodio 2 reflexiones, una más sencilla que la otra. La primera es no poder evitar pensar en ese exjugador de San Lorenzo llamado Osmar Ferreira, a quien tristemente los distintos relatores y medios deportivos apodaron Malevo, tan solo por una coincidencia en su apellido con el represor tucumano, con todo lo que eso implica. Y el otro pensamiento que surge nos trae a la actualidad más reciente, en la cual cabe preguntarnos si de estar vivo Ferreira hubiese apelado al infame 2x1 para genocidas, que fue el principal asunto de la agenda mediática de esta semana y que afortunadamente se dio marcha atrás. Tal vez lo hubiese hecho solo para encontrarse con un profundo repudio por parte de la sociedad, traducido en una multitudinaria marcha que se llevó a cabo el miércoles, en la que aproximadamente 500.000 personas demostraron que no se puede conciliar con represores y asesinos, ya sean sus apellidos Echecolás, Ferreira o cualquier otro. Yo creo que se hubiera atrincherado el Malevo Ferreira, que era como su práctica favorita. Le gustaba comer milanesas con puré y atrincherarse, eso era lo que, y torturar gente. Eran sus... La parte que sale con una granada de la... de la alcaldía y en ese momento nadie hizo nada y se escapó con una granada en la mano y bueno, duró casi 80 días esa fuga y después ya la segunda cuando ordenaron, porque en esa época ya se había empezado a hacer los juicios a los represores por casos de lesa humanidad. Incluso había una época en principios de los 2000, finales de los 90, que los represores iban a la televisión directamente y podían estar así dando entrevistas, otorgando entrevistas, como está esa emblemática entrevista en el programa de Mariano Grondona, que entre Alfredo Bravo y Miguel Echecolás, que Echecolás había tenido secuestrado a Alfredo Bravo y lo había torturado. Y bueno, en esa época se daba lugar a que represores y víctimas de la represión estuvieran en un mismo lugar y nada. El sueño de la Iglesia Católica. Sí. Un tema mucho menos cuidado que ahora, ¿no? Que hay como una serie de cuestiones políticas. Digo, hay un cuidado político también y mucha reflexión en torno a eso. Justamente hoy salió una columna muy interesante en la revista Anfibia, una nota a una de las hijas de... la única hija. Mujer. Mujer apropiada de Miguel Echecolás. No, no era apropiada. No es apropiada. No, es biológica. Ah, es biológica. Sí. Entonces, sí, yo pensé que era apropiada. Bueno, justamente con más razón incluso que se cambió el nombre y que marchó incluso el miércoles este que pasó. Muy interesante para leerla y... Sí, es una nota tremenda. Sí. Tremenda. Y más allá de lo fuerte que es, ¿no? Porque bueno, ella se cambió el apellido y ahora va a las marchas contra el 2x1, digo, está totalmente a favor de las políticas de derechos humanos. Sí, pero todo lo que tuvo que pasar previamente. Sí, en la facultad, bueno, en su vida en general, y parece que el tipo a nivel privado era un también monstruo terrible. Y digo, como dato muy de color en relación a lo fuertísima que es la nota, Echecolás vivió acá a dos cuadras, en 11 y 62 vivían, que se mudaron cuando esta chica Mariana tenía 18 o 9 años, se mudaron a La Plata y vivía acá cerca. Es muy fuerte no saber, digamos, el lugar exacto en el que vivía un personaje así. Pero bueno, muy recomendable. Está en Anfibia. Si entra a la revista Anfibia, ahora es la nota más. Bueno, y este fue un momento más icónico de la TV argentina. Traeremos más, si es posible, si la producción lo permite. Pero mientras tanto vamos con una otra canción de Las Trillizas de Belleville. De la Trillizas de Oro, pensé que era. Las Trillizas de Belleville, de la película del mismo nombre, del año 2003, y se llama Velvet Rendezvous. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Ese hombre horrible. Los Midachi de Radionau. Último bloque de Cállese, Hombre Horrible. Se nos terminó el programa 24. Se nos terminó el programa 24. Se fue rápido. Rápido y constantemente. Estamos llegando a un nuevo número redondo y parece que tenemos algo especial para el próximo programa que no vamos a adelantar. Claro, así no, no, la no vamos gente... a decir nada. La semana que viene ya tenemos el público remanente de... De la Tercer Mon, sí, las sí, obras sí, exactamente, las obras de la Tercer Mon. Podríamos llamarnos las obras de la Tercer Mon. No estaría mal. No, y realmente que reemplace otras. Aparte del tema de las obras de la Tercer Mon, incito, esto ya es una cuestión personal, a que aquellas personas que escuchan el programa se acerquen a verlo en vivo. ¿Quiere público en serio? Era una joda y quedó. Sí, no, porque... no, para mí nunca fue una joda porque yo veo muy aburrida a nuestra operadora. No, la está pasando bomba. Es su cumpleaños. No sé. Está mirando el celular. Ah, claro. No, nos vamos a bailar Britney a full y Lady Gaga. Bien, pero antes... Por favor, me pasas un tema de Lady Gaga. Gracias. Pero antes vamos a dar algunas recomendaciones culturales que... Primero vayan a la fiesta de esta chica, por favor. Sí, vayan a cumpleaños de Luciana, que es en su casa. Ahora pasamos la dirección. pero... Pasamos por privado, mándanos un privado. Mándenme. Y ahí, porque tenemos que preservar su... Primero que nada, mañana en Aucaché, 54 y 55, se va a estar haciendo la Octava Drag Fest. Está a 50 pesos la entrada para todo aquel que le guste el mundo del drag y esas sales. Lo recomendamos, va a ser muy divertido. Vamos a ir. Yo voy a ir. Yo no puedo, pero... Ay, yo tengo otras cosas. Pero yo sí, también. Recontra iría. ¿Qué se hace una vez cada tanto? Y es la octava, aparentemente, así que ya se hicieron 7, supongo que se hace cada tanto. No, pero digo, más de una vez por año. Por ahí está haciendo desde el año, no sé, 55, claro. Entonces es una cada 10 años, bueno. No, diciendo creo, mucho. Sí, se hace bueno, cada tanto, vamos a una vez al año al menos. Algún día voy a ir. A ver. Otra cosa que no sabemos qué tal va a estar, pero que tal vez esté buena, es la primera edición, ¿no? La octava, la primera de La Terraza. Que es un centro cultural, una feria de autores. Se juntan el sábado 13 y domingo 14 de mayo de 15 a 20, o sea de 3 a 8 de la tarde, para disfrutar un fin de semana otoñal con buena música, artes y amigos. Va a haber varias cosas, va a haber stands de venta de cosas, va a haber una exposición de fotografía más arquitectura, va a haber comida casera vegana y vegetariana, va a haber varias cosas. Paraíso de Álvaro. Va a haber cosas, yo no voy a poder ir, el viernes tal vez podría. El viernes tal vez vaya así. A ver, ocupado que estás este fin de semana. Mira, no puedo hacer nada. Tengo que ir a Buenos Aires. Bueno, no, va a ser en. Paren que falta la dirección. Es calle 2, esquina 47, en la Urraca Plot. Un lugar al que no fui nunca. No salgo mucho, la verdad, como se podrá ver. Bueno, eso. El fin de semana, 13 y 14. Después toca a Pez en Niceto. No es en La Plata. Bueno, pero. ¿A quién le importa? Claro, van a pensar que. La Plata. Ah, bueno, o sea, los fans de Pez le pueden interesar, están ya tocando temas de su nuevo disco que van a sacarse, que van a sacar en los próximos meses, que ya terminaron de grabar. Es el Niceto Club, Niceto Vega 5510, mañana a la noche, y de invitado está Nene Almíbar. Algo que a Mailén le va a gustar más, el miércoles toca Juana Molina, también en Niceto, miércoles 17 de mayo, también a las 9 de la noche, presentando su disco nuevo, que en este caso sí ya salió, Halo, y también lo va a presentar el otro miércoles, el 24 de mayo, también en Niceto Vega, así que si algún miércoles alguien puede irse hasta Capital, pero que la pase bien y que avise, así por ahí nos lleva en auto, ¿no? Sí. Yo quisiera ir, pero la verdad que no me voy a tomar ¿Fuiste, el ¿Fuiste costera. A ver a Juana Molina alguna vez? Sí, pero acá, muy en bueno. La Plata, no en Capital. Y la verdad que no quiero ir a Capital a ver bandas en costera ni en tren, porque soy un burgués, me da frío, sueño, me dan ganas de volver a mi casa. Yo no sé si es de burgués o de viejo, la verdad. Sí, cada viejo, día, cada viernes lo compro o de más. De pecho frío. También. Todo, sí. Anda bien, el chico que le gustaba la lluvia los fines de semana. Sí, sí, sí. Me encanta, le disfruté mucho estos días de lluvia. Bueno. Otra cosa que pasará en La Plata, tanto el domingo como el lunes, nuestros amigos de Videódromo van a estar proyectando. El domingo en el bar La Ferretería de 12.56 y 57, El Acto de Matar, un gran documental de Joshua Oppenheimer. Y el lunes en el CineSec del Pasaje Eduardo Rocha, en la película Onibaba, clásico de terror japonés, de culto, etcétera, gran etcétera. También, de Kaneto Shindo. Bueno, dos muy buenas películas. Bien. Excelente. Bueno. ¿Algo más? No. ¿Milen? ¿No querés recomendar nada? No, yo recomendaría mi propia película, pero no, todavía no está para descargar. Ah, tiro una, bueno, eso que... es... pero podrías estar en YouTube. Milen encontró una película que filmó cuando era una niña. Sí. Película de terror. Una adolescente. Sí, película yo de, vi de la, culto. Una película de culto, yo vi la una película dirigida por Milen Rueda. Sí, sí. Emocionante. Todo. Fue trending topic hoy en Facebook. Espectacular. Se puso colorado, Milen. Es la birra. La tengo que ver algún día, la tengo que juntar a ver. Sí, yo la quiero ver, por supuesto. Es una juntada muy breve porque es un corto muy corto. Pero bueno, hasta acá llegamos con este maravilloso programa de Calle ese Hombre Horrible. Nos despedimos con una canción, como siempre. Sí, una canción de la banda Garbage, que apareció en la ignota película de Moff Diaries, que se llama Why Do You Love Me?